La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 41 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual, vamos a ver, de 26 grados Fahrenheit. Está fríito, pero está el sol fuerte. Se espera un cielo parcialmente despejado con una temperatura máxima para el día de hoy de, a ver, déjenme ver aquí que me quito, 40 grados Fahrenheit las máximas, mínimas de 26, con cielos parcialmente soleados. En estos momentos tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 73% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, miércoles, se espera que caiga nieve con una probabilidad de un 75%, con temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 23. Recuerden que hoy estamos despidiendo el mes de febrero y ya mañana, si Dios quiere, iniciamos el mes de marzo. La nieve, las nevadas empezarán a caer a las 6 de la mañana del día de mañana, de 6 a 6 de la tarde. Así es como estará nevando el día de mañana. Para el día jueves 2 de marzo se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 27, con cielos muy soleados. Para el día viernes 3 de marzo se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 18, con probabilidad también de que caigan precipitaciones de nieve, con una probabilidad de un 66%. Se espera que caiga de 10 de la mañana a las 4 de la tarde el día viernes. Y esto pues puede cambiar, así que pues no se asuste. El día de mañana, miércoles, jueves y viernes, va a estar frío, muy frío, así que pues anden muy abrigados. El próximo sábado también, aunque la temperatura máxima va a aumentar un poquito, aún así sí va a estar frío. Temperaturas máximas para el próximo sábado 4 de marzo de 39 grados, mínimas de 28, con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Todavía nos quedan días de nieve. Vamos a ver el pronóstico del mes, a ver qué nos está indicando el día de hoy, 28 de febrero. ¿Qué tanta nieve nos espera este mes de marzo? ¡Wow! Me estaba mostrando el de febrero, pero no, bueno, aún así el mes de marzo tiene días con pronosticados con nieve, días que tal vez uno no espera, pero está fuerte, fíjense, la nevada en estos días, aunque va a haber temperaturas altas, va a haber días en que hay probabilidad de que caiga un poco de nieve, como por ejemplo el día 6 de marzo, el día 10 de marzo, el día 17 de marzo, el día 20 de marzo, 23 de marzo, 26 de marzo, 30 de marzo son los días que al parecer se espera nieve, inclusive el primero de abril, o sea que 9 días parece ser que va a haber nieve, quién sabe si se vaya a mover. Y el mes de abril, creo que el primer día del mes de abril se espera un poquito de nieve, pero es muy probable que vaya a cambiar este pronóstico. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical. seguido la reflexión y después regresamos. Hoy vamos a tener un programa más corto, pero vamos a tener toda la información. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. El terrible choque entre los dos.

puedo esperar más. Aprenderé de ti y hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo el día de hoy. Aries, una mujer cercana a ti está en espera del momento perfecto para darte una buena noticia. Por otro lado, no pierdas oportunidades importantes a causa de tus indecisiones. Trata de disfrutar todo lo que llega a ti sin prejuicios. Tauro, es un buen día para agradecerle a tu pareja todo lo que hace por ti. Tienes la suerte de tener a tu lado buenas personas y ser agradecido no te quita nada. En cuanto a tu trabajo, puede ser que junto a tus compañeros comiencen a planear un viaje. Géminis, los astros te dicen que les brindes un buen servicio a todas las personas que te contraten, ya que de ahí podrían salir más recomendaciones. Disfrutarás de la gente que te rodea y tendrás un buen día junto a tus seres queridos. Cáncer, se impone que cumplas con todos tus compromisos. Es necesario que te pongas como objetivo entregar tus pendientes lo más pronto posible. Ten por seguro que te sentirás satisfecho cuando lo hagas. Leo, recibirás en tu trabajo una propuesta que esperabas desde hace mucho tiempo. Si no te aplicas en lo que debes de hacer, podrías fallar. Toma las cosas con calma y enfócate en hacerlo bien, ya que evaluarán qué tanto interés le ponen. Para el signo de Virgo, podría llegarte una carta, probablemente el resultado de un examen de salud que te realizaste. Todo saldrá a tu favor. Respecto a tus relaciones interpersonales, lo que más necesitas es pasar tiempo con los que amas. Hazlo cuando tengas la oportunidad. Libra, sueles recibir menos de lo que tú das a otras personas. No siempre está mal, porque dicen que hay que brindar sin esperar nada a cambio. Sin embargo, casi todo en la vida debe ser recíproco. Si no es así, aléjate. Escorpión, este martes un ser querido que necesita de ti te pedirá ayuda. No dudes en ayudarlo, porque luego podría ser tú el que lo necesita. También te invitarán a salir algunas amistades y pasarás momentos de diversión inigualables. Sagitario, los astros te dicen que en este momento en lo único que debes enfocarte es en el presente. No te estanques en el pasado ni te atormentes por el futuro. Tienes que detenerte a analizar todo lo que aprendes en el camino. Capricornio, es necesario que tengas una mayor conexión con la persona que te gusta para poder crear una relación más duradera y estable. Te mereces ser feliz, pero recuerda que las relaciones también se construyen y que no debes irte al primer problema. Acuario, hoy tomarás una decisión importante respecto a tu futuro. Es probable que pienses en elegir el camino equivocado, por lo que es vital que te detengas un poco a analizar cuáles son las ventajas de cada una de las opciones. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Estarás en una etapa de prueba en tu trabajo. Te pondrán a hacer actividades complicadas que es probable que no puedas cumplir. Si recibes una mala crítica, es mejor que comiences a buscar un nuevo empleo. Nueve de la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be. ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte? Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Me olvido de todo, me olvido de mí, me olvido del tiempo que nos dedicamos a ratos, me olvido. Me olvido del vino que vino a olvidar, me olvido de aquello que nos arrojaba más de mil motivos. Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas, me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Tengo hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte? Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Tengo hábito de ti, es evidente que no quiero ser la luz en otra historia. Déjame que yo te invente, déjame que te deshaga la memoria. ¡Ale! Qué facilidad reír y llorar. Quería salvarme sin explicación, hacerme una vida.

Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que les tengo es para todos los fans del Super Nintendo World y hay espectaculares fotos del nuevo parque temático del Super Mario. Para todos los aficionados a los videojuegos, la apertura del parque temático Super Nintendo World es el sueño hecho realidad. El parque, situado dentro de Universal City en Hollywood, ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse de lleno en el mundo de Super Mario, uno de los personajes más queridos e icónicos de la historia de los videojuegos. Y en la galería, hay muchas fotos que ahorita puedo observar y se explora el parque y las atracciones mostrando las imágenes más bellas y evocadoras del parque temático de Super Mario. Así que ahorita yo pensé realmente que esta imagen era pues del juego. Se ve como si estuvieras dentro del juego, ¿no? O como una imagen, o sea, pero ahí ya se ven personas que van caminando por ahí. Super Nintendo World está abierto al público el 17 de febrero de este año en Universal City en Hollywood, en California, y es el segundo parque inspirado en el videojuego tras el de Osaka, que fue inaugurado en el 2021. El parque está diseñado como un entorno cerrado e íntimo y el objetivo es que el público pues se sienta como si estuviera dentro del videojuego. Les digo que estoy viendo las imágenes y se ven impresionantes, se ve como si la gente estuviera dentro del juego de Super Mario. Y también ahorita estoy viendo la imagen que fue tomada el día de la inauguración del Super Nintendo World y los visitantes estaban haciendo una cola enorme para poder acceder a la atracción Mario Kart Bowser Challenge. También pues la principal atracción es Mario Kart Bowser Challenge, que es un tío vivo móvil al que se accede a través del castillo de Bowser. Y otra atracción importante es el castillo de la princesa Peach. Entonces, con estas imágenes, pues mucha gente puede hacer ahí un Photoshop y te pones ahí, ¿no? Pero bueno, hay experiencias inmersivas dentro de este parque. Es posible utilizar visores para disfrutar de experiencias inmersivas en la realidad aumentada. Además de montar en Mario Kart, se puede comer en la cafetería, Toast Tool o comprar recuerdos en el centro merchandising dedicado al Super Nintendo. Y me imagino que muchos han de preguntar si cuánto cobran por entrar a este lugar. Pues bueno, la entrada al Super Nintendo World cuesta unos $40. Yo sí los pagaría por ir. Yo soy fan de Super Mario. No sé mucho jugar de los nuevos videojuegos de Mario Kart, pero le he hecho el intento, ¿no? Y en el 2019 se anunciaron planes para construir Super Nintendo World en el Universal Orlando Resort, cuya apertura está prevista para el 2025, así que pues ahí va a estar también Universal Orlando Resort. Pero bueno, ahí está esta información. Si ustedes quieren ir a Hollywood, si van a ir a California, pues vayan a ver al Super Nintendo World, que les cuesta $40 la entrada. Y bueno, en otra información, San Petersburgo cerró espacio aéreo por objeto volador no identificado. El espacio aéreo sobre San Petersburgo y sus alrededores fue cerrado durante unas horas este martes, presuntamente por la presencia de un objeto volador no identificado. Así lo informaron varios medios rusos y el canal Telegram de San Petersburgo. Según el canal Vasa, el aeropuerto de Pulkovo, el principal de la capital imperial rusa, no recibió vuelos y los aviones que se dirigían allí se vieron obligados a retornar a los aeropuertos de origen por algunas horas. Las autoridades locales informaron en redes sociales que todos los vuelos se retrasarían, mientras el medio local Fontanka.ru informó que varias casas despegaron para vigilar el objeto, que podría tratarse de un dron que fue detectado a unos 160 a 200 kilómetros de San Petersburgo, según el Ministerio de Defensa ruso, que transmitió esa información a los servicios aeroportuarios de Pulkovo. ¿Cómo la ven? Es curioso, ahorita en la pausa estaba leyendo sobre unas predicciones de Moni Vidente y hablaba de todo esto, que iba a haber varias cosas volando en varios países, y entonces que se iban a, ojalá quiera Dios y no, pero que iban a estar derrumbando cosas, y que, bueno, lo leí porque ahí estaba el artículo, ¿no? Pero ahorita que veo los titulares de las noticias, parece que todo lo que pronosticó que va a pasar, parece que se está dando ahorita. Y ese, bueno, ese artículo no es de hoy, es de hace unos días. Impresionante. Esperemos que no pase nada y que, wow, que no salga nada de esto, ¿no? Y bueno, en otra información, los glaciares de la península Antártica aceleran su movimiento en este verano. Los glaciares de la península Antártica recorren alrededor de un kilómetro al año, pero observaciones con satélites han descubierto una variación estacional en la velocidad del flujo del hielo, que se acelera hasta un 22% en el mes de verano. Un estudio que publica Nature Geoscience atribuye ese cambio a una combinación de nieve derretida y aguas oceánicas más cálidas, lo que da una idea del modo en que el cambio climático podría afectar al comportamiento de los glaciares y del papel que podría tener en el aumento del nivel del mar, según los investigadores. Un equipo dirigido por científicos de la Universidad de Leeds en Reino Unido usó más de 10.000 imágenes tomadas por satélite Copernicus Sentinel número 1 de Agencia Espacial Europea entre el 2014 y 2021 de la península Antártica y la parte más septentrional de ese continente. El objetivo era comprender cómo el flujo de los glaciares hacia las aguas que rodean la Antártida se altera durante los periodos más fríos y más cálidos, gracias a las nuevas prestaciones de los satélites que revelan datos sobre la velocidad a la que los glaciares se mueven y drenan agua hacia el océano circundante. Una de las conclusiones importantes del estudio es que revela lo sensibles que son los glaciares de la Antártida al medio ambiente, fue lo que indicó el comunicado, y el análisis de datos demostró que la aceleración de los glaciares se produce en el mes de verano, bueno, en el periodo de verano, cuando la nieve se derrite y aumenta la temperatura de las aguas del océano Antártico. Los investigadores consideran que el agua de la nieve derretida actúa como lubricante entre la capa de hielo y la roca subyacente, y como resultado, pues reduce la fricción y aumenta la velocidad a la que se deslizan los glaciares. Además, las aguas más cálidas del Océano Austral erosionan el frente del hielo en movimiento, lo que reduce las fuerzas de refuerzo que ejerce para resistir el flujo del hielo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Verdad? Pues obviamente es de temerse. Dicen que podría ser algo catastrófico, ¿no? Porque es uno de los glaciares que cambia más rápidamente en la Antártida y tiene el mayor potencial para cambiar rápidamente en el próximo siglo, y tiene también muchas preocupaciones sobre su contribución a un aumento del futuro del nivel del mar, y si llega a derretirse podría provocar una subida del nivel del mar entre unos 70 centímetros y 3 metros, imagínense. Wow, no. La verdad que sí sería un desastre, ¿no? Y bueno, vámonos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que es demasiado tarde, que ha cambiado de repente, para que tenga yo que perdonarte. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré. El 30 de febrero es irreversible. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, que te regalé. Si quieres que vuelva, volveré. Tú espérame a la tarde. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Bueno, la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar acerca de las ciruelas. ¿Te gustan las ciruelas? Este fin de semana estuve comiendo un poco de ciruelas. Y bueno, las ciruelas tienen propiedades benéficas para tu cuerpo, beneficiosas. Y gracias a su intenso sabor ácido, la ciruela se convirtió en una de las frutas más elegidas en todo el mundo para complementar las dietas. Sin embargo, este carnoso alimento no solo es una opción deliciosa para sumar a tu alimentación, su rica calidad nutritiva también la hace portadora de ciertas propiedades saludables. Se llama ciruela al fruto de varias especies de árboles pertenecientes al género Prunus, popularmente conocidos como ciruelos, y esto la convierte en pariente de otros ejemplares como los albaricoques, los duraznos y las nectarinas, con los que comparte pues una importante característica, que son frutos carnosos con una semilla rodeada por un endocarpo, que es una especie de capa de aspecto leñoso. Los expertos advierten que se pueden encontrar más de 2000 variedades de ciruelas diferentes con distintos tamaños y colores. Pueden ser amarillo, blanco, rojo o verde. Y de ellas se destacan los Prunus domestica, los Prunus cerasífera, los Prunus salicina y los Prunus espinosa. China es la principal productor de ciruelas, seguido por Estados Unidos. Las ciruelas poseen una gran variedad de componentes saludables y entre ellos tienen vitamina A, C, E y del complejo B. También tienen calcio, fósforo, fluoruro, hierro, magnesio, potasio, zinc y fibra dietética. Y también tiene fenoles y flavonoides, que son compuestos con una importante calidad antioxidante y son bajas en calorías. Consumiéndolas regularmente puedes disfrutar de ciertos beneficios. Uno de ellos es que te ayuda a reforzar las defensas, ya que son ricas en vitamina C y pues es esencial para promover la resistencia del cuerpo a infecciones e inflamaciones. Además, la evidencia científica señala que pueden fomentar la producción de óxido nítrico, que es un compuesto que impide la metástasis de las células tumorales. ¡Wow! Esto yo no lo sabía. La verdad que sí me impresiona. También te ayuda para tus huesos, restaura parte de la densidad ósea perdida por acción del envejecimiento. Y los investigadores explicaron que la acción de ciertos polifenoles que poseen, junto al importante contenido de potasio y calcio, favorecen la formación y la calidad de los huesos. También nos ayudan a proteger el corazón, ya que poseen potasio, que es un mineral que funciona como vasodilatador. Y pues es útil para prevenir diversos problemas cardiovasculares como la aterosclerosis, el ataque cardíaco y el accidente cerebrovascular. También posee propiedades antioxidantes. Los radicales libres son compuestos dañinos que pueden afectar las estructuras celulares, promoviendo la aparición de diversas enfermedades, incluido el cáncer. Las ciruelas pueden ser una buena opción para contrarrestar ese daño gracias a que contienen muchos compuestos antioxidantes como el ácido clorogénico, el ácido neoclorogénico, la luteína, zeaxantina y la vitamina C. Y bueno, también nos ayuda para nuestra digestión. En combinación de la fibra dietética que posee y los componentes como el sorbitol, confieren a la ciruela propiedades digestivas. Te ayuda a combatir, por ejemplo, el estreñimiento y la indigestión. Y también es una buena forma de aumentar la sensación de saciedad sin un alto consumo calórico. También nos ayuda a estimular el sistema nervioso. Las ciruelas poseen un aminoácido que se llama triptófano y este estimula la producción de serotonina. Y también son ricas en vitamina B6, útiles para mejorar la transmisión de señales nerviosas y el funcionamiento del cerebro. También es común que los extractos de esta fruta se utilicen en diferentes productos para el cuidado de la piel, como las lociones o cremas, y esto se debe a que es rica en antioxidantes, especialmente en la vitamina C, que favorece la salud de la piel, ayudándola a que la luz la piel luzca brillante, suave y libre de manchas y arrugas. Diferentes investigaciones también encontraron que los flavonoides que se presentan en las ciruelas proporcionan efectos protectores contra la resistencia a la insulina y ayudan a mejorar la sensibilidad en ella. Y esto se traduce en una reducción de los niveles de azúcar en la sangre y en los triglicéridos. Por consiguiente, también hay una disminución del riesgo de padecer diabetes. Ahora, ¿cómo las vas a consumir? Al momento que tú lo incorpores en tu alimentación, pues tú la puedes consumir fresca, seca, en mermeladas y jaleas o en postres. Y también se utiliza en confitería, que es para elaborar bebidas alcohólicas o para preparar salsas. Por ejemplo, está el chutney, que es muy popular en la India. Entonces, pues tiene muchos beneficios, como ya lo acaban de escuchar, y son fáciles de conseguir. Hasta el momento no está relacionado con problemas de salud, o sea, el que tú consumas, pero los expertos informan, ¿no?, sobre la presencia de ciertos compuestos como los oxalatos que pueden provocar daños en la vesícula biliar. O los sulfitos que pueden generar reacciones alérgicas. Así que nada más tengan estos dos en cuenta si ustedes tienen inflamada la vesícula biliar o tienen problemas, pues mejor evítenlo o consúltenlo con su médico, ¿no? Y también, pues, si se consume en exceso, pues ya saben que puede provocar malestar gastrointestinal. Si te comes demasiado, pues ya sabes lo que puede suceder, ¿no? Y nada más recordándoles que no modifiquen sus medicamentos, sus tratamientos. Antes consúltenlo con su médico sobre si tiene algún efecto con algún medicamento que ustedes estén tomando. Y listo, ¿no? Pero no dejen ni modifiquen sus tratamientos. Y bueno, este artículo lo saqué de holadoctor.com. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos.